Caracas el día 7. Juan Damiani, presidente del Club Uruguayo Peñarol, que intervino en operaciones de las sociedades del dinero en Panamá el jueves. Es un verdadero desfile por tribunales de exfuncionarios con fecha para esta semana. Cristina Fernández vino porque tiene que presentarse en la justicia y no porque venga a hacer cuestiones o rodeos políticos, que sí lo va a hacer, pero que la situación de la expresidenta de venir a la ciudad de Buenos Aires es por las citaciones judiciales. 5 minutos pasaron de la hora 8. El deporte por Belgrano con Bernardi. En River, Luciano Lolo y Ezequiel Bologna, recién incorporados, ya se sumaron al plantel para realizar la pretemporada en Estados Unidos. Otro viajero, pero para seguir su campaña en el Milan de Italia, fue Lionel Bangioni. La reserva millonaria, que está realizando pretemporada en San Juan, empató 0-0 amistosamente con Sportivo Desamparados. Jugó en el equipo Nahuel Gallardo, hijo del entrenador de la primera. Interesan para incorporar Iván Rossi de Banfield, Santiago Rosales de Aldo Civi. Se reflotaron las negociaciones por Víctor Salazar de Rosario Central. El club rosarino quiere que en la operación esté Camilo Mayada, el uruguayo, como parte de pago. Mercado no se va al Monterrey, va a seguir jugando en River. En San Lorenzo de Almagro volvió al club Gabriel Esparza después del préstamo en Temperley. Aún no se sabe si seguirá. Hay interés por llevárselo del Puebla de México. El presidente Lamen se reúne hoy con el representante de Tino Costa, que podría ser el segundo incorporado. Seguirían del Ciclón Blandi, Villalba, Blanco, Matos, Prosperi y Quiñón. El automovilismo del Super TC 2000 en Oberá. El ganador fue el mendocino Bernardo Llaver con Fiat Linea. Segundo, José María Ursera con Fiat. Tercero, Agustín Canapino con Chevrolet. En el campeonato puntea Facundo Arduzzo con 100 puntos. Canapino tiene 94. Lionel Pernía 86. La próxima del Super TC 2000, 31 de julio en Buenos Aires. En el tenis de Wimbledon, la despedida para Juan Martín del Potro. Fue eliminado por el francés Lucas Puig. Un partido que se inició el sábado, se suspendió por lluvia y terminó ayer. Ganó el francés 6-7, 7-6, 7-5. Un set que del Potro ganaba 3-0 al momento de la suspensión. Y después el argentino se derrumbó en la continuación, perdió 6-1 el cuarto. Lo mejor de del Potro en el torneo, le había ganado en la ronda anterior al número 5 del mundo, al suizo Stanislao Wawrinka, 3-6, 6-3, 7-6 y 6-3. Ese mismo día viernes, cuando Del Potro le ganó a Wawrinka, resultó eliminado el otro tandilense, Juan Pico Mónaco. Perdió con el francés Joe Wilfred Tsonga, 6-1, 6-4, 6-3. La sorpresa fue la eliminación del número 1, el serbio Novak Djokovic. Perdió con el estadounidense Sam Querrey, número 41 del mundo, 7-6, 6-1, 3-6. 7-6 la victoria de Querrey. En el Challenger de Marburg en Alemania, perdió la final el santiagueño Marco Trungeliti. Cayó frente al checo Jan Zatral, que en 1:33 le ganó por 6-2 y 6-4. En el atletismo, Brian Toledo se quedó con la medalla de oro en el meeting internacional de Fitipuldas en Finlandia. Alcanzó esa ubicación en la prueba de jabalina con un lanzamiento de 77 metros, 63 centímetros. En el boxeo, la bonaerense Laura Grifa retuvo el título argentino Super Gallo al ganarle por puntos fallo unánime a la tucumana Guadalupe Maldonado. Pelea realizada en el Polideportivo Municipal de Luján. En el orden internacional, la argentina Vanessa Taborda no pudo obtener en México el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, ya que perdió por nocaut en el cuarto round con la campeona, la mexicana Zulina La Loba Muñoz. Pelea realizada en el Josué Neri Santos de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. En la Liga Mundial de Voleibol terminó la actuación del equipo argentino masculino. En realidad figuró mal en la clasificación general, no pudo pasar a la siguiente instancia, pero se retiró con 3 victorias importantes frente a grandes del deporte, Francia y Rusia en primer término. Y también el día viernes le ganó a Serbia por 3, el día sábado, le ganó a Serbia por 3-0 con parciales 25-23, 25-22, 25-20. Serbia es el último subcampeón de Liga Mundial, pero no va a estar participando en los Juegos Olímpicos. En el último partido de la serie, Argentina perdió con el local, locales Irán, 3-2. El hockey del Seis Naciones en Valencia, en la competencia masculina, cerraron mal los representantes argentinos, empataron frente a India 3-3, goles de Facundo Caglioni, Gonzalo Pelliat y Luis Vila. Con ese empate quedaron fuera de la conversación por el título y en la última fecha perdieron por goleada 4-1 con Nueva Zelanda. Pelliat marcó el único gol a Argentina. El equipo nacional terminó de todos modos como subcampeón del Seis Naciones a 5 puntos del campeón, que fue Alemania. En la Fórmula 1 Internacional, Gran Premio de Austria, otra victoria con polémica, en este caso para el británico Lewis Hamilton de Mercedes. Segundo Verstappen, tercero Raikkonen, cuarto Nico Rosberg, el alemán también de Mercedes. Volvieron a tocarse, esta vez en la lucha por la punta. Rosberg desplazó al inglés, pero perdió un alerón, se retrasó. Luego Hamilton reacomodó, pudo ganar la carrera. Rosberg terminó en el cuarto puesto. 153 puntos para el alemán, 142 para el inglés, 96 para el alemán de Ferrari, Sebastián Vettel. No te mueras nunca. Detectaron genes que se activan tras la muerte para intentar revivir el cuerpo. De no creer, una investigación en la Universidad de Washington determinó que un estudio halló más de un centenar de genes que viven dos o tres días después de lo que se dice muerte en una persona. Desde el punto de vista clínico, cuando una persona fallece, se apagan las funciones biológicas de su organismo y todas las señales externas, como por ejemplo la conciencia, el pulso y la respiración, se van extinguiendo hasta que no queda nada. Sin embargo, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington en Seattle reveló que hay genes que permanecen despiertos días después de haber cesado las vibraciones corporales. Esto parece ser un argumento concreto para prometer un trabajo que podría desplazar unos metros la frontera que separa la vida y la muerte. La función de esta combinación de genes, como señalan los autores del trabajo en la revista de Ciencia, es reanimación del organismo, proteger las células y estimular la reacción inmune. Dicen que si siguen trabajando científicamente en esto, se podría encontrar un trabajo que evitaría varios problemas, por ejemplo, en aquellos pacientes con muerte cerebral. Hace un tiempo, en la Universidad de Granada, se había detectado que había genes que estaban todavía con vida después de la muerte de un paciente. Ahora se sabe que hay varios genes, centenares dicen, que están 3 y 4 días activos. Están trabajando para que uno no se muera nunca. Es la hora 8:13, 10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Quien sí se murió en el zoológico de Mendoza fue el último oso polar en cautiverio en la Argentina. Lo llamaban Arturo, tenía 31 años, había sufrido una larga agonía. Hace 3 años querían trasladarlo a Canadá, pero no se podía mover. Murió el último oso polar que estaba en cautiverio en nuestro país. Desde Argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Un día como hoy nacía la popularidad de uno de los grandes personajes de la historieta argentina, Isidoro Cañones. El 4 de julio de 1968 salió a la venta en los kioscos el primer número de Las Locuras de Isidoro. El porteñísimo personaje de historietas, nacido de la genialidad de don Dante Quinterno, había aparecido por primera vez en la tira de historietas que se publicaba en los diarios del cacique Paturuzú como don Julián del Montepío. Al crecer la historieta del cacique Paturuzú y tener su propia revista, Quinterno lo cambió con el nombre y el estilo. Lo convirtió en Isidoro Cañones, el sobrino del coronel Cañones, y el alter ego del ingenuo cacique Paturuzú en el papel del vividor e inútil padrino del indio. Isidoro Cañones logra llegar al estrellato y tener su propia revista el 4 de julio de 1968, Las Locuras de Isidoro. Isidoro Cañones, un jailaife, un porteño atorrante, un ícono de la historieta argentina en el recuerdo. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Muy buenas mediodías, queridos amigos, queridas amigas. Acá estamos una vez más en La Voz de Cacupé, compartiendo este mediodía aquí en nuestro barrio, en la 96, el sonido que nos une y que quiere acercarse también a tu casa, a tu corazón, en este mediodía para compartir un nuevo programa, en un especial que quisimos realizar en esta semana de Acá Mateando con Nuestro Pueblo. Este programa que suele tener algún invitado de nuestro barrio, de nuestra parroquia de Cacupé, que viene a compartir su historia, a compartir sus sueños, a compartir sus vivencias, para poder seguir redescubriendo la inmensa riqueza espiritual que tiene nuestro pueblo. Si quieren mandarnos un mensaje, 1168-983772, 1168-983772, acá estamos, mateando con nuestro pueblo. Tenemos un invitado especial hoy en el día del acto que quisimos hacer por el padre Daniel de la Sierra. Quisimos invitarlo a nuestro querido padre y monseñor y cardenal Jorge Bergoglio. Está acá con nosotros compartiendo hoy nuestro programa. Buenos días, cardenal, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Le agradecemos que esté acá con nosotros, ¿eh? Gracias por haberme invitado. Quisimos, queridos amigos, que el cardenal Bergoglio, nuestro querido padre, compartiera hoy, porque también es un miembro de nuestro barrio, diríamos, ¿no? Tanta apuesta, tanta presencia que tuvo durante todos estos años con nosotros, nos parecía que es un hombre que tiene mucho que decirnos y un hombre de Dios que tiene mucha riqueza también para compartir con todo nuestro pueblo. Querido cardenal, queríamos empezar nuestro programa de hoy preguntándole, y yo le decía la otra vez que me gustaba siempre al invitado preguntarle qué recuerda de su infancia, ¿no? ¿Qué recuerda de su infancia, qué momentos, qué situaciones, alguna anécdota que le hayan sido decisivos para su vida? ¿Qué recuerda de su madre, de su padre, de su abuelo, de su abuela? ¿Cómo creció en la fe desde la infancia, ¿no? Usted siempre en el seminario nos solía hablar de que teníamos que rezar como cuando éramos chicos, ¿no? Y quizá eso también nos lleva a preguntarle hoy eso, ¿no? ¿Qué recuerda usted en esta altura de su vida, de su infancia? Muchas cosas recuerdo de mi infancia. Quizás lo más interesante es que al año, a los 13 meses de nacer yo, nació mi otro hermano. Somos 5 nosotros. Y mamá no daba abasto con los dos. Pero mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. ¿Usted le recuerda de la fe? Sí, sobre todo mi abuela me marcó mucho en lo de la fe, ¿no? Me contaba historias de santos y todas esas cosas. Usted nació en Capital y en el barrio Flores. Sí. O sea que me acordaba de eso. Después en casa también, ¿no? Mamá me enseñaba. Pero como yo la primera parte de mi infancia, desde que tuve un año en adelante, lo pasé con mi abuela todo el día a la noche. Ah, y los abuelos no hablaban castellano entre ellos. Hablaban piamontés, o sea que yo empecé a hablar en el idioma de ellos, ¿no? Sus abuelos, claro, eran piamonteses, claro, de pura cepa, digamos. Sí, sí. Entonces, recuerdo mucho eso, ¿no? ¿Quién podía imaginar, ni el padre Juan Isasmendi, el primero de noviembre del 2012, ni el reporteado, Jorge Bergoglio, que 4 años después iba a estar en la información del mundo, que iba a ser el argentino más famoso de la historia, que estaríamos ante la presencia de un argentino que no le perdonan, sobre todo, que sea un papa peronista. Y no le perdonan que Bergoglio haya sido militante del peronismo, y no le perdonan muchas otras cosas, y entonces ya se puso en marcha toda una conjura que lo integra la ultraderecha conservadora ultramontana de la iglesia cerrada, no la que tiene la oveja, como decía Bergoglio, que lo llamaba pastorear, y por otro lado, todo aquel sector del antiperonismo que le molesta algunas actitudes del Papa. Ayer, al tratar de vincular una administración no clara y vinculaciones con debido y con plata aparentemente sucia en la época del gobierno anterior a las escuelas ocurrentes del Papa, el grupo Clarín pretende eso, pretende poner en jaque mate la totalidad de la investidura del Papa. No le perdonan a Bergoglio que no sea un cura liberal, que no sea un cura de izquierda, que no sea un cura de ultraderecha. No le molesta que sea un cura peronista. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así son las cosas. Es la hora 8:22 minutos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de The Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién es? Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Horacio habla. Miguel, Horacio, ¿te hago una consulta? ¿Horacio de dónde? De Valentín Alsina. Sí. Te hago una consulta, porque justo un vecino me hacía el comentario y, bueno, no, viste, como yo no tengo computadora, él me había dicho que lo saco de la computadora. ¿Vos conocés algo de o un movimiento o un grupo o algo 9 de julio? Sí, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hasta luego. Chao. 8:23. ¿Quién está? Buenos días, Antonio de Constitución. Quería referirme concretamente al tema de Farmacity, que están enojados los boticarios, pero yo voy a Pharmacity a cualquier hora, me atienden en un lugar iluminado, limpio. En cambio voy a una farmacia de barrio y me dice, ah, de estos tres remedios tengo uno, pase mañana. Y si voy a la noche me atienden en la puerta y tengo ahí es que esperar la morosidad del hombre que va, vuelve con el vuelto y demás. Son dos cosas absolutamente distintas que resienten la calidad de un buen servicio, y uno con su plata va donde mejor lo tratan. Es como el caso Uber. Si está la posibilidad de tener una empresa que uno paga con tarjeta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es todo monopólico? Cada uno acá tiene su quintita y que no le vayan a tocar nada porque salta. Yo pienso que hay muchos privilegios que se tienen que acabar, de Renzi. Les mando un abrazo y gracias por el programa. ¿Quién está? Josefina. Mire, solo creo en el único creador de todo lo existente, conocido o no. Creo en su sabiduría, poder, armonía, equilibrio y en su justicia divina, la única justicia, que muchos llamamos Dios. También creador del planeta Tierra, todo su contenido y también de nuestra especie, los humanos. Esta semana han vuelto a amenazarme telefónicamente con grosería. Dios lo juzgará. Hice la denuncia en la comisaría con mis sospechas, mencionando nombres, por si además de ateos son, yo no sé lo que son, solo Dios lo sabe. Y muchos, muchos hablan del Papa, pero pocos de Dios. El Papa tiene su origen en Cristo y los católicos, yo fui católica, creen que es intermediario mensajero de Cristo. Yo me crié en el mismo barrio que Bergoglio, a pocas cuadras, fui a la misma escuela que yo recuerdo con mucho amor, la Misericordia de Flores, creo que él también, en la época en que se hicieron mixtos, varones y mujeres, y no debe ser, y yo soy maestra y tengo fundamentos para decirlo, muchos fundamentos, hasta de las malas conductas que se notan hoy en la juventud y en la pobre niñez nacida o por nacer. Y también tomamos los sacramentos en la misma basílica, cuya cúpula hizo mi bisabuelo, la cúpula de Herrería. El arzobispo, yo era ya una señora mayor, tomé colectivo, ahora ni puedo salir a la calle, aunque me amenacen con un tiro en la frente desde el bar de la esquina, quiere decir que saben dónde vivo, yo no sé quién les dio mi teléfono. No me importa, porque yo quiero morir, un poco por curiosidad y un poco porque estoy harta de vivir en este país, como dice usted, desquiciado, en este mundo desquiciado. Bueno, si usted me quiere hacer alguna pregunta, ¿por qué dejé de ser católica? No, simplemente quiero saludarla, que siga bien. Bueno. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Renzi, Rosario, Villa Pueyrredón. Me dio una gran alegría ayer el diario Clarín, dos páginas dedicadas a Marta Argerich. Marta Argerich, se recuerda, o sea, que reconoce que Perón le dio una mano para que ella vaya al exterior a tocar el piano. Y en el artículo de ayer salió justamente lo que dijo ella, Marta Argerich, que tenía no sé cuántos años, chiquita, ¿verdad? Y fue a ver a Evita y le dijo que tenía ganas de, bueno, tocar el piano, no sé qué, y Evita dijo, bueno, vos vas a ir a tocar piano allá en... Se me fue de la mente ahora. Bueno, lo mandó al exterior a tocar el piano, a Marta Argerich. Ahora una cosita, que un comentario, habló del 9 de junio, fue el golpe militar del 56, la persona que habló recién del 9 de junio, que tenía una duda. ¿Se acuerda del Valle? Hola. Lo estoy escuchando. Sí, bueno, que el 9 de junio fue el golpe militar que encabezaba Valle. porque hablaron recién del 9 de julio, que había un error con de fecha. Bueno, nada más. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy recordaste a Santa Isabel de Portugal, princesa, hija del rey Pedro III de Aragón, España. Nació en 1270, Santa Isabel. Entonces se acostumbraba que los padres casen con otros príncipes, lo casó con un príncipe de Portugal para ampliar la jurisdicción política, digamos, ¿no? Alianza entre reinos, Portugal y España. Bueno, era mujeriego, ella era tan buena, tan humilde, tan trabajadora, que dice, si Dios me puso en este puesto de princesa, es para que yo ayude a los pobres, tenía los recursos, los medios para ayudar. Bueno, muchas cosas lindas de su vida, pero 300 años después de su muerte encuentran el cuerpo incorrupto, es decir, Dios le dio ese regalo de la incorrupción. Uno de los últimos fallecidos es el Papa Juan XXIII, también su cuerpo está como dormido, vivo, como hasta la piel, te toca la piel de un cuerpo vivo así, nada de reseca ni... incorrupto se llama, un regalo especial que Dios hace a gente muy buena. Bueno, adiós. Hasta luego. 8 de la mañana, 30 minutos, 10 grados 6. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Rodolfo, a ver, vos dijiste Mercado vuelve a River, pero sin embargo hay una inquietud de los ingleses. No, no se va. A lo mejor se lo pueden llevar. Claro. ¿No? ¿Qué otra cosa tenemos dando vuelta por ahí? En River, en Boca, en Racing. Bueno, en Boca no pasó la revisión médica, pero igualmente va a ser incorporado. Tiene una molestia crónica en el tobillo. Santiago Vergini, que llega del Sunderland de Inglaterra, va a estar inscripto para la Copa Libertadores. Incorporó a Walter Bou, de Gimnasia Esgrima La Plata, Fernando Zucchi, de Godoy Cruz, Darío Benedetto, que viene de la América de México, y vuelven al club después de sus préstamos Lisandro Magallán, que estuvo en Defensa, Gonzalo Castellani en Lanús y Leandro Marín en Tigre. Boca fue el más activo en esto de las incorporaciones. River tiene dos, solamente Luciano Lolo, que llegó de Racing, Enrique Boloña, el arquero que quedó libre en Gimnasia Esgrima La Plata, y regresa al club el delantero Giovanni Simeone. Racing tiene solamente dos regresos, Esteban Sabel Hitch, el defensor que vuelve de la Almería. ¿Ese jugó en la selección de Croacia? Selección de Montenegro, sí. De Montenegro. Sí, sí. O sea que ya no puede jugar en la selección argentina. Ahora no. No, por eso. Claro, no, no. Y Claudio Corbalán, que también vuelve de Arsenal de Sarandí. Ah, Corbalán es marcador de punta, ¿no? Claro. En Independiente, la única incorporación hasta ahora es Damián Martínez, el lateral de Defensa y Justicia. Aparentemente, porque todavía no está bien claro si va a seguir en Independiente o vuelve a Olimpo a seguir el préstamo, Nicolás Figal, o sea, sería una reincorporación. Y en el caso de San Lorenzo, única adquisición, Fabricio Colosini, que vuelve de Newcastle de Inglaterra. Por ahora solamente hay un arreglo de palabra. Decime, ¿Central ganó, se llevó cuando de tanto que hablaba de Torsiglieri? Marco Torsiglieri, se lo llevó Central. Ahora quiere también a De Michelis. Ajá. ¿Ah, también? Sí, sí. Ay, mira vos. ¿Y qué pasó con De Michelis? ¿Se había enfriado en River? ¿Cuando llevaron a Lolo se terminó? Sí, sí, no, no. Bueno, porque... era una de las alternativas, pero no... Sí. Ahora, también el Central está bastante desmantelado, ¿no? ¿Quién? Central, digo, está claro. Bastante desmantelado también. Claro, se le van jugadores, claro. Pero incorporaciones, concretamente, Central tiene a Torsiglieri, que vuelve de Morelia de México solamente. Lo que pasa es que tiene varias gestiones tratando de incorporar, pero se le fueron... se le va Franco Servi, sí, el arquero Manuel García, que va a Gimnasia, Gustavo Colman, Walter Acuña, Alejandro Donati, Gastón Gil Romero, que vuelve a Estudiantes, y Rodrigo Bataglia. Siete jugadores. Ya son muchos. Ah. Decime, ¿Lanús hizo opción por el 4 Gómez de Racing? Ese está en Lanús, sí. Pero la opción se le vence, tiene que pagar 2 millones de dólares. Sí, sí, dice que lo va a pagar. Ajá, que se va a quedar con el mercado. Sí, sí. Bueno, ¿y qué otra cosa puede dar vuelta por allí? Que, bueno, hasta ahora está muy quieto todo, ¿no? Sí, todo muy quieto. Sí. ¿En La Plata qué se sabe? En el caso de, ¿Gimnasia? Por ejemplo, Gimnasia. Vos, Gimnasia tiene bastante poco movimiento. Tiene al arquero, justamente el arquero de Central, Manuel García. Un volante de Quilmes, Daniel Imperiale, y lo demás son acuerdos de palabra. Sebastián Romero, que está libre de Quilmes, y Ramiro Carrera, que llegaría de Arsenal, pero por Carrera hay varios interesados, incluso del exterior, o sea que difícil que se quede, que pueda venir a Gimnasia. ¿Y Estudiantes? En el caso de Estudiantes, incorpora a Rodrigo Braña, que es una vuelta, tercer ciclo va a ser de Braña en Estudiantes, vuelve de Quilmes, y Javier Toledo, delantero goleador de San Martín de San Juan. ¿River se va a quedar con Simeone, no sabes? Y yo creo que si no incorpora algún delantero más, me parece que sí. Pero tampoco es que se fanatiza por tener a Simeone, ¿eh? Porque me parece que no es demasiado el gusto de Gallardo tampoco. Sí, a mí me parece que ahora habrá que aguardar cómo va a terminar siendo los campeonatos, si finalmente van a ser todo el año, con los 4 descensos y 2 ascensos. En fin, porque está todo emborrador, ¿no? Sí, demasiado emborrador, sí. Además, si la idea de la Superliga es jugar un campeonato con 18 equipos, no sé cómo se va a determinar cuáles son los 12 que no van a estar, ¿no? Vos sabés que no estoy muy seguro de eso. Bueno, sí, pero... Yo creo que se va a jugar, si se juega, se juega como con todo. Como siempre, está. Sí, yo también pienso, pero ahora está corriendo esa idea también, ¿eh? O sea, pero es un campeonato paralelo. Y sí, que juegue uno los domingos, el otro los días de semana, qué sé yo. La verdad es que son ensayos. Yo lo que te digo es muy que atrás de la Superliga, no sé ahora, me parece que se enfrió un poco, andaban los chinos por el negocio de las apuestas del fútbol. Y eso, que en algún momento lo quiso hacer Cristóbal López, ahora lo quiere hacer Angelici, que también está en el negocio del escolazo. Miguel. ¿Para? Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, aumentó un 45% la importación de bienes terminados. Para hablar de este tema y otros, tenemos en línea al diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara. Ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. Hola, diputado, buen día. ¿Qué tal, de Rensis? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien. El otro día lo escuchaba usted hablar acerca de, antes de que se aprobara la ley de PYMES, hablar de la necesidad de proteger a las pymes, y también estamos con datos de CAME, que dice que bajó casi un 10% la venta en el mes, y por otro lado, una autorización que se hace de habilitar importaciones de productos que se fabrican en el país, muy parecido a lo que pasó en el 90, y entonces uno dice, bueno, vamos a recurrir a quien está en la Cámara manejando la comisión, o por lo menos presidiendo la comisión, para ver ¿qué ámbito de discusión es ese? Si de verdad se tocan estos temas, si lo esquivan, si los diputados están ocupados y preocupados en general por todo esto, porque da la sensación que los productos que no fabricamos hay que traerlos, obviamente, pero los que se fabrican en la Argentina, habilitar la importación me parece que nos complica, ¿no? No, sin lugar a duda, además. No, ¿qué hacemos en la Cámara? La verdad, de Rinzi, debo decirles, yo fui diputado hace todos los 2 años anteriores, donde realmente no teníamos prácticamente posibilidad de debatir y discutir porque había mayorías absolutas. Pero este año, la verdad, el Congreso funciona pleno. Yo cité en lo que va del año más de 600 pequeñas y medianas empresas a la UI, al Congreso, a mi comisión, y no solamente a la Comisión de Industria, invité a todos los bloques, todas las escuchamos, y en 2 meses le sacamos una ley. Ahora bien, ¿hay problemas? Sí. Y la pequeña y mediana empresa, que yo siempre digo, hay que ayudarla, no porque sea débil, sino porque es el motor de la generación de empleo en la Argentina, y no solamente en cuanto a su cantidad, sino que lo genera a lo largo y a lo ancho del país. Las grandes empresas, por lo general, bueno, no producen mucho empleo, y además están en los centros urbanos ubicadas. Ahora, en un momento como el actual, la PYME está soportando una caída de nivel de actividad junto con el aumento de las tasas, que sobre su facturación es mucho. Además, las tarifas que ha recibido también en los últimos tiempos hacen que en muchos casos no puedan pagarla. Entonces, a esto usted le suma la importación de productos manufacturados, que como bien lo dijo usted, son los productos terminados, que ha crecido un 40% año contra año, pero en un nivel de caída de la actividad, es decir, menos consumo. Yo tengo presente dos cosas. Una, la Italia de posguerra con las pymes salvando prácticamente todo el desarrollo industrial italiano, y la otra, cuando dejó la peseta España y pasó al euro, la complicación que tuvieron las pymes españolas, que hoy prácticamente van luchando para no desaparecer. Es decir, por un lado, cuando todavía no existía el mercado común europeo, Italia se defendió y creció con las pymes. Por otro lado, cuando aparece el mercado común y se tiene que adaptar a las normas que vos fabricás esto y no fabricás lo otro, los españoles que te entran en picada libre con muchas cosas. Entonces, la pregunta es, en este mundo donde todos estamos conectados y todos somos imprescindibles entre nosotros, esto que está haciendo Macri de decir abrimos la Alianza del Pacífico a través del Mercosur, hasta ahora viene manteniendo eso con la Unión Europea también, es bueno, pero atención con el parámetro que se abre de importaciones y exportaciones, porque con una industria como la nuestra, resentida y lastimada, que exporta poco y que está en condiciones de exportar o de competir por los costos bastante poco, contra lo que ellos nos pueden exportar a nosotros, no sé si la balanza nos inclina para ellos, ¿no?, para el exterior. Mire, es muy interesante. Primero, la pyme argentina está en absolutas capacidades. Si usted le da las mismas condiciones que tienen las pymes de Italia, España, Uruguay o Brasil, quédese tranquilo de Rienzi, que tiene un nivel de sobrevivencia, de lo que ha soportado una pyme en la Argentina, le da la posibilidad de no tenerle a ninguna competencia. Pero esa competencia tiene que ser entre pares. Usted no puede ir a jugar un torneo de tenis con una raqueta de pádel, porque por más que se entrene, no le pega una sola pelota. Y eso es lo que le pasa a veces a una pyme argentina. Usted le cambia la regla de juego permanentemente. Hoy una pyme en la Argentina, su dueño le dedica más tiempo a manejar papeles, a hacer presentaciones, a poderse anticipar a la subida del tipo de cambio. Y a la burocracia, sí. Es decir, más que a su trabajo, que casi 50-50 el tiempo que le dedica. Si usted le saca todo eso y él le dedica todo su tiempo a lo que tiene que hacer, quédese tranquilo que están los niveles de competitividad más alto del mundo. Pero eso, como le digo, es hacia adentro de su empresa, es competitiva. Lo que no puede esa pyme es cambiar el entorno. El otro día, el otro día se publicaban por allí informes que cada 100 personas que se recibían de abogado había 30 que se recibían de ingeniero. Pero por otro lado, yo digo que si usted busca un matricero hoy no lo consigue, ¿no? Es decir, le hemos pegado un cachetazo en 60 años a la industria nacional increíble. Es así, fíjese además, el grado de desarrollo de la sociedad muchas veces se evalúa por la cantidad de pequeñas y medianas empresas. Bueno, los países, como usted dice, España, Italia, tienen 80 empresas cada 1000 habitantes, pyme, ¿no? La Argentina está en 16. Es decir, prácticamente las hemos tratado muy mal, a tal punto que hoy, a pesar de eso, generan el 85% del empleo. Entonces, ¿en qué estamos hoy desde el Congreso? Bueno, primero reconocerles el rol que tienen, esto hay que tenerlo clarísimo. Le decía, no hay que ayudarlas porque son débiles. Hay que ayudarlas, y no ayudarlas solamente a través de sacarles problemas, sino de darles señales claras de que Argentina no va a volver a repetir lo que hizo en su historia, cuando volví a abrir a una apertura indiscriminada de las importaciones. Fíjese en este momento, de Rienzi, que Argentina, con las capacidades que tiene para producir cereales, maíz, está volviendo a exportar carne de cerdo, carne de pollo, de Dinamarca carne de cerdo, de Brasil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, para que Dinamarca compita con una pyme de porcinos en la Argentina, es porque está distorsionado ese comercio, es porque hay un dumping, si no sería imposible. No, pero bueno, eso no tenga duda. Y además, cuando uno se ubica en este análisis y se pone a decir, Pero ¿cómo podemos nosotros estar importando eso? También tenemos que pensar en lo inescrupuloso de los importadores, porque en la Argentina pasó un fenómeno que usted va a compartir, donde los industriales en la década del 90 se dieron cuenta que era más negocio ser comerciantes, o sea, ser importadores, que ser fabricantes, justamente por todas las trabas, por todos los problemas. Y los hijos de los grandes fundadores de empresas le decían: papá o abuelo, vendamos todo e importemos, porque esta misma lapicera nos sale más barato traerla de China. Entonces, en lugar de fabricar la lapicera, la importamos y la vendemos con la marca nuestra, si es necesario. Bueno, esto fue la descapitalización absoluta de la industria nacional. El desarrollo se frenó en todos los sentidos, de un país como el nuestro, que tenía una pujanza notable. La década del 60, 70, la Argentina era muy poderosa en las pymes, la punta tal que la CGE tenía más fuerza que la Unión Industrial, si usted me apura, ¿no? Así es. La pequeña y la mediana. Así es, y que después ha sufrido lo que todos supimos que ha sufrido, ¿no? Entonces, en este momento, como está la Argentina, que ya llevamos casi 3 años sin generar empleo, sin crecimiento, es clave entender el rol de este sector. Por lo tanto, hay que mandarle señales claras. Por eso decía, si las señales que hoy usted le manda es que vuelve la bicicleta financiera a la Argentina, con tasas altas, dólar planchado, bueno, ¿qué dice esta pyme? Esto yo ya lo vi. Si usted hoy, como volvamos al ejemplo de antes, a un fabricante de zapatillas, le vuelve a demostrar que a pesar de que después del año 2002 al 2008, que estábamos en 30 millones de pares, pasamos a fabricar 120 millones de pares. Claro. Es decir, donde ha crecido. Ahí se abarata y ahí se puede exportar. Entonces vuelve otra vez a mostrarle que es más fácil, más barato importar que producir. Bueno, lo que no nos acordamos, que a ese modelo, digamos, agroexportador, le sobran 15 millones de argentinos, ¿no? ¿Usted se acordará que hubo una política en Brasil muy inteligente de parte de ellos, cuando sacaron todos los impuestos para que se radicaran las industrias argentinas, que se fueron completas a radicarse a Brasil, lo único que pedían era que le diera empleo a los brasileros, ¿se acuerda de eso? Bueno, sí, el ejemplo más concreto, Argentina fue uno de los primeros países del mundo en vías de desarrollo y tuvo multinacionales argentinas, es decir, empresas argentinas que salían al mundo: Alpargatas, YPF, Ungibor, Siam Vitela. Bueno, fíjese ese ejemplo. Alpargatas Brasil fue fundada por Alpargatas Argentina, era hija de Alpargatas Argentina. Usted nombró al grupo Siam. El grupo Siam, para la gente que peina cara que se debe acordar, era un grupo fenomenal, el único fabricante de alambre en la Argentina que no tenía nada que ver con Pirelli, que era el productor de alambre del mundo, era Alámbrica, que era Argentina. Tenía Fiat, que hacía los caños sin costura para el petróleo. Fabricaba desde una plancha hasta aviones, porque Siam llegó a desarrollar el proyecto de aviones, máquinas de amasar, que venían la Westinghouse, traía las máquinas de amasar inglesas, acá se las modificaron, se les puso Siam Karma, creo que era la marca, y se exportaban porque las habían mejorado. Es decir, aquel grupo de Vitela fue fenomenal. Tenía 18 o 20 empresas industriales y fíjense que como todo eso se fue a pique. Y bueno, y uno se para frente a esa historia que tenemos. Usted acaba de decir la definición. Había empresas multinacionales que habían nacido en la Argentina y hoy es al revés. Vienen las multinacionales, nos compran las marcas nuestras y nos importan. El otro día cerró una fábrica de deportes que dijo que va a seguir existiendo pero importando productos, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo le contaba recién es que Alpargatas, que fue la madre de Brasil, la hija se terminó comprando a la madre. Sí, sí. Entonces, bueno, esto hay que darlo vuelta, para darlo vuelta hay que entender lo que nos pasó para no repetirlo más, y hay que darle señales muy claras. Nosotros en el Congreso hemos sacado esta... Perdóneme, diputado, eso lo entienden ustedes, pero ¿lo entiende la gente del PRO, la gente del radicalismo, la gente de Cambiemos? ¿Lo entiende? Mire, en el Congreso estamos funcionando, a lo mejor tarde, le soy muy franco, porque como el gobierno ha elegido darle prioridad a darle confianza a los inversores externos, por eso sacaron la ley de los holdouts, todo eso, aunque nosotros le decimos que lo más importante es infundirle confianza a la pequeña y mediana empresa, que es la que reacciona más rápido, que es la que está en todo el país distribuida y es la que tiene por lo general capital nacional, que esto significa que compra insumos en la Argentina, que compra, desarrolla tecnología en la Argentina. Sí, Mendiburi, eso está bien y yo creo que eso ustedes lo deben haber planteado. La pregunta mía es si ustedes se encuentran en el gobierno nacional alguien que recepcione esto y esté dispuesto a ponerlo en práctica, como por ejemplo los créditos blandos, ¿no? Bueno, hemos en la ley lo hemos puesto, el gobierno está, nosotros le hemos expresado, señores, den la señal de que lo que hoy está pasando es un accidente, no es lo que se va a instalar. Porque hoy por hoy, cuando el Banco Central paga 30, 35% de tasa, usted se imagina de Rienzi, una pyme de Pergamino, una pyme del interior del país, ¿a cuánto descuenta un cheque? Es una tasa que le cobran arriba del 50, 60%. Es imposible trabajar así. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que estamos tratando de cambiar en forma urgente, pero bueno, desde la ley usted no cambia la realidad. Claro, la realidad porque ustedes legislan, después está el Ejecutivo que tiene que aplicar, ¿no? Exactamente. Y lo más importante es recrear un clima donde existan los espacios de rentabilidad lógicos para que vuelva la inversión. Bueno, ahora un chimento, antes de terminar la nota, un chimento, diputado. Así que es Massa, Margarita Stolbizer, los dos candidatos a senadores. Bueno, todavía falta mucho, pero sí hay pero mucha... ¿Cómo chimento? Total, no los escucha nadie. No, hay mucha empatía. Hoy en Mar del Plata se va a hacer una presentación conjunta con una acción parlamentaria en la cual estamos trabajando los dos espacios y tienen mucho, la verdad, mucho en común. Sí, eso es cierto. Bueno, Mendiburi, le seguimos hablando en cualquier momento. Gracias por atendernos. Hasta luego. 8 de la mañana, 51 minutos, el diputado del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. 51 minutos han pasado de las 8 de la mañana, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Serina. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, escuchándolo a Mendiguren. Justamente hablando de la confianza que debe tener el gobierno en el país, tenía que empezar que en vez de incitarnos a poner los dos escarapelas, tratar de repatriar todos esos capitales que ellos tienen afuera, Macri, Sturzenegger, Merconian. Resulta que Macri parece que mandó a repatriar, pero tuvo un pequeño error de cálculo, le mandó a repatriar la mitad del dinero. Sí, 44 millones, pero tiene ciento y pico afuera. De lo que se le conoce. Y bueno, tenía que empezar por dar el ejemplo, porque si ellos no tienen confianza en su propio gobierno, mostrándolo de esa manera, trayendo el capital acá, en vez de andar mendigando... Esto me hace acordar, ¿se acuerdan cuando en el gobierno anterior dijeron no hay que tener la plata en dólares y hay que convertirlo a los que tienen dólares y demás? Y la presidenta le dijo a un periodista y al ministro del Interior de ese momento, o al jefe de gabinete, che, tienen que convertirlo en pesos y demás, y después aparece el marido comprando dólares. Exactamente. Y sin contrasentido, sinceramente es contradictorio, porque no. Tienen que empezar por dar el ejemplo ellos. Si no lo dan ellos el ejemplo, ¿dónde van a esperar que venga eso? En vez de endeudarnos, tendrían que empezar por tener sus propios capitales acá. Pienso yo. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. hoy. Diego, después vamos a hablar de Martín Coronado, que nacía un día como hoy de 1850, el autor teatral argentino, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Quién está en línea? Nadie, dale. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. En 1959, en un zafarrancho, yo diría en una... Era una vergüenza de aquella época. Hormiga Negra, el vicepresidente gorila Isaac Francisco Roja, del 55, se siente ofendido por lo que le dice un diputado radical, Roberto Galeano, y se baten a duelo. Por supuesto, los padrinos de los dos que se iban a bater a duelo negociaron y los dos tiraron un tiro para cualquier lado. Salieron invictos. Ninguno de los dos hizo puntería. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel de Rensis. Vos sabés que le hice un reportaje a Moria Kazán para el Popular y la Gaceta hace muchísimos años. Y le dije si no le daba vergüenza tener tanta promoción ella y no el doctor Maradona, médico rural, un genio. Igual también fue médico rural el doctor Favaloro. Yo también lo entrevisté muchas veces a Favaloro y escribí el programa médico que saliera en televisión. Bueno, excelente el programa y que haya... Ah, también estaba de médico rural el hermano de... del que era representante de Susana Jiménez, Ernesto Raiz. Y bueno, y a todos los médicos que, aunque no sean rurales, pueden llegar a convertirse porque están capacitados. Un beso grande, Miguel Ángel. Adiós, señora. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Pregunto, ¿qué vamos a reemplazar a Cristóbal López por Angelici? Y a Báez por Calcaterra, Caputo, que ya se estuvieron enriqueciendo en la época pasada. El soterramiento del Sarmiento ya parece que lo tiene Calcaterra. ¿Qué es? Un cambio de figuritas este. Esto está todo bien para esta gente. Lo otro estaba todo mal. ¿Por qué no empezamos a investigar desde ahora cómo son los contratos? Porque yo me acuerdo de Macri con Grosso ya. Esto viene de larga data. Y hoy sigue la misma canción. Reemplazamos figuritas. Esperemos que la corrupción no sea la misma. Nos estamos muriendo de hambre los que trabajamos por un sueldo. La fiesta siempre la pagamos lo mismo. ¿De qué fiesta me hablan? Llegar a fin de mes es una fiesta. Para un tipo que labura todo el día. Gracias, de Renzi, por dejarnos expresar. Al menos acá descargamos un poco de la ira que vamos acumulando entre tanta indiferencia y tanta basura. De gobiernos de ricos para ricos. No sé tampoco si, la verdad, no sé si a la gente le alcanza ni siquiera para vivir, porque... Con los aumentos de tarifa y demás se ha complicado a todo el mundo, ¿no? De Renzi, si aparte le digo, los que tienen la suerte de cobrar por ahí no llegan a fin de mes. Otros cobramos salteado encima. Y a veces ni cobramos. Una impunidad total se vive acá en este país. Para que termine con una sonrisa, usted se salva porque es millonario. Sí. Voy a ver a Aguilar e Israel, esos sí que son millonarios. Y nunca fueron presos tampoco. Chao. ¿Quién está? Enrique de Flores. El ingreso al Tratado Transpacífico es muy abarcativo, o sea, es un paso demasiado grande. El tema es que la transición económica no se va a ensamblar porque o va a tardar, porque estamos hablando de un mercado de miles de millones de habitantes. Sí, pero con la diferencia de que si nosotros estuviéramos en estado de producción propia y desarrollándose, estaría bárbaro. Como vamos a importar más de lo que vamos a exportar, vamos a terminar esto con la propia industria, ¿no? Claro, no, pero también se va a exportar alimentos. No, ya sé, pero digo, a ver, cuando uno analiza lo que nosotros podemos vender y lo que tenemos que comprar, nos vamos a encontrar con que nosotros lo que vamos a vender históricamente, y nos van a permitir siempre, va a ser alimentos, porque la comida es la asignación que tiene la Argentina. Mientras produzcamos para que los demás coman, eso no hay ninguna clase de problema. Ahora, no hable del desarrollo atómico, no hable del desarrollo industrial, no hable del desarrollo de energía, porque eso está para los extranjeros, ¿me explico? Claro, no, porque es lo que yo estoy vislumbrando, que es para el cortísimo plazo, para salir del hambre y de la miseria, el tema de los alimentos, lógico, la energía nuclear, la energía satelital, todo lo que usted dijo, es muy a largo plazo, no es en lo inmediato. No, yo a lo que voy es a que a nosotros el rol que nos da el mundo, que nos da el poder mundial, mientras vendan comida al mundo, sí. Perfecto, que Argentina venda. Sí. Ahora, cuando usted quiere vender un reactor como se vendía antes... No, olvídese. Porque está el sometimiento por la dependencia de la tecnología. Exacto. Y fíjese lo que nos está pasando ahora. Nosotros antes fabricábamos todas las cosas, todas. Hoy, si usted me consigue un tornillo que diga que es fabricado en la Argentina, yo se lo voy a poner en un museo, porque no hay. Claro. Creo, no estoy seguro, que el hijo de Moreno puso una fábrica antes de dejar el gobierno, porque todos los tornillos son chinos. Sí, todos, sí. Marca que usted quiera, son todos chinos. Sí, es una especie de Brex al revés. Entonces, claro, si usted toma tornillos chinos y usted dice, tengo fabricación de autos argentinos, sí, pero los tornillos son chinos. Seguro. Un abrazo. Chao, señor. ¿Quién está? Héctor de Pompeya, Miguel. Mira, hace muchos años yo que me despierto a las 6 para poner tu audición. Mira, para los que tenemos pensamiento peronista, la verdad que este gobierno es intolerable, es imbancable, la medida de este gobierno. No estamos en condiciones de soportar esto, ¿viste? No sé. Trata de no alejarte de la audición, porque cuando vos no estás, esta audición se convierte en un peronismo live, ¿viste? Te quería hacer notar eso nada más. Un abrazo, Miguel. Chao, señor. 9:00 a.m, un minuto de noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El mes de julio está asignado por situaciones que al peronismo lo han conmovido en sus propios cimientos. El primer día del mes, en el 74, se transformaba en inmortal el presidente argentino Juan Domingo Perón. Ya al final del mes, el 26 de julio de 1952, la inmortalidad era para María Eva Duarte de Perón. En el medio, el grito de la independencia nacional del 9 de julio, por determinación del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que hizo que se conmemorara con exactamente los mismos homenajes que el 25 de mayo. Hasta Rosas no se festejaba el Día de la Independencia Nacional. Pero además se va a cumplir un nuevo aniversario de la recuperación de la ciudad de Buenos Aires en la lucha de la Reconquista con las invasiones inglesas. Julio, en mitad del calendario, es para los argentinos un mes de quiebre de historias viejas y nuevas. El cielo está cubierto en Buenos Aires y el presagio de lluvia aparentemente seguirá por 2 días más. Todos los medios de comunicación se van a ocupar esta semana de los reconocidos exfuncionarios que desfilarán por tribunales por diversas causas. Mientras tanto, el presidente argentino se encuentra de gira en el exterior. Hace un rato comenzó su entrevista en Bruselas y será recibido más tarde por Angela Merkel en Alemania. Merkel, que se crió en la llamada Alemania Oriental, es hoy la mujer más fuerte de la política europea. Junto con Hollande, que ya lo recibió a Macri, son los que están peleando para que siga existiendo el mundo del euro ante el retiro de los piratas. Mientras tanto, la Irlanda católica por un lado y Escocia quieren seguir siendo europeos. En el Peñón de Gibraltar, un enclave que tiene el pirata británico en España, el voto fue a favor de quedarse. Cuatro minutos pasaron de la hora 9. El peronismo en estado de asamblea. Diversos grupos del justicialismo se vienen reuniendo a los efectos de encontrar una salida a la crisis institucional del partido que dice representar al movimiento mayoritario. El PJ está en poder de la mayoría de los que fueron caciques de derrotas. Mientras tanto, el 22 de agosto se prepara la unidad de los gremios de la CGT en la CGT unificada y hay decisión del movimiento obrero de echar mano al partido justicialista. -6 grados la temperatura. Para mañana tendremos una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 12. Para el día miércoles 6 de mínima, 13 de máxima. Y se recuerda que el viernes es feriado nacional y que el país bate los récords de feriado. En la Argentina es el lugar del mundo donde menos se trabaja en 365 días. Hay un proyecto que impulsa el intendente de La Plata que no se puede creer. Quiere cobrar un impuesto por hacer cola en los cajeros del banco. El gobierno municipal de La Plata envió al Consejo Deliberante un proyecto que prevé el aumento de impuestos en los diversos rubros, entre ellos los que cobran por cajeros. ¿Qué le pasa al intendente de La Plata? ¿Qué le pasa al Ejecutivo? Y esperemos que el Consejo Deliberante sea deliberante y no delirante. El deporte por Belgrano. Boca se recuperó Insaurralde y será titular el próximo jueves en Ecuador ante Independiente del Valle, partido de ida de semifinal de Copa Libertadores. Andrés Cubas no está al 100% de su recuperación de la lesión en el tobillo, pero se supone que va a ser titular también en ese partido. El probable equipo de Boca entonces ya está delineado con Orión, Peruzzi, Daniel Díaz, Insaurralde y el colombiano Fabra, Cubas, Leo Jara, Zucchi, Darío Benedetto, Carlos Tevez y el uruguayo Nicolás Lodeiro. La delegación viaja mañana a Guayaquil. El jueves, el mismo día del partido, se trasladan a la altura en Quito. Ya son 15 los jugadores que le fueron negados a Gerardo Martino y con los que no podrá contar en los Juegos Olímpicos de Brasil. Como es una competencia no oficial para la FIFA, los clubes no están obligados a cederlos y la mayoría le dice que no. Ya son 15 porque River le negó al arquero Augusto Batalla y al defensor Jonathan Maidana. Independiente hizo otro tanto con el defensor Víctor Cuesta, el volante Emiliano Rigoni y el atacante Martín Benítez. Boca no le cedió al volante Jonathan Silva y al atacante Cristian Pavón y además clubes del exterior. La Juventus de Italia le dijo no por Paulo Dybala, el delantero. El Inter, por otro delantero, Mauro Icardi, también le dijo que no. San Pablo de Brasil le negó al delantero Jonathan Caleri. El Lyon de Francia al defensor recientemente adquirido Emmanuel Mamana. Everton de Inglaterra le negó al defensor Ramiro Funes Mori. Villarreal de España al defensor Mateo Musacchio. West Ham de Inglaterra al volante ofensivo Manuel Lanzini y la Sampdoria de Italia al volante Joaquín Correa. Y puede haber incluso algunas otras negativas. En la Eurocopa se definieron ya los semifinalistas. El viernes pasó de ronda y fue sorpresa. Gales eliminó al cuco de la Copa, a Bélgica, 3-1. Goles de Ashley William, Hal Robson y Sam Bokes para Gales. Radia Nainggolan, el único gol de Bélgica. El sábado, el choque clásico Alemania con Italia. Alemania se convirtió en semifinalista empataron 1-1 en los 90 y en el tiempo suplementario. Después, en tanda de penales, se ejecutaron 18 remates. Ganó Alemania 6-5. En el partido, los goles en el segundo tiempo, 21 minutos, Mesut Özil para Alemania, y empató minuto 28, Leonardo Bonucci de penal para el equipo italiano. En el equipo para Italia marcaron en los penales Lorenzo Insigne, Andrea Barzagli, Emanuel Giacerini, Lorenzo Parolo, Luca Di Siglio y Matteo Darmian. Matteo Darmian fue uno de los penales atajados. También le atajaron a Leonardo Bonucci, había convertido en el partido, pero en la tanda le atajó Manuel Neuer. Fueron desviados los tiros de Simón Sassá y de Graciano Pelé. Por Alemania anotaron Toni Kroos, Julian Draxler, Hummels, Kimmich, Boateng y el último, una de las figuras del partido, el lateral Héctor. El arquero Buffon le atajó un penal a Thomas Müller y hubo tiros en los palos de Mesut Özil y Bastian Schweinsteiger. Con 18 remates entonces, Alemania 6-5 está en semifinales. El otro que pasó a semifinales, el local Francia, goleó a Islandia, que fue la sorpresa de la Copa, 5-2, dos goles de Giroud, Pogba, Payet y Griezmann para Francia, Sig Thorsson y Njaar Marsson los goles de Finlandia. En semifinales, el miércoles, y siempre manteniendo el horario de las 16 horas de la Argentina, el miércoles en Lyon se cruzan Gales y Portugal, y el día jueves van a estar enfrentándose en Marsella Alemania y el local Francia. El gobierno de Macri reorienta la ornamentación de la Casa Rosada y el Salón de los Bustos. Ahora están por orden cronológico todos los presidentes de la nación, pero sigue faltando lo de la última presidenta constitucional de los argentinos antes del golpe de Estado, María Martínez de Perón. Sería imprescindible que se coloque ese busto para cumplir con el voto del pueblo argentino. Cielo cubierto en Buenos Aires con lluvia. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué novedades tenemos? Porque yo veo que está todo muy tranquilo en cuanto a que todas las provincias compran deuda. A nadie lo preocupa. El Estado Nacional sigue emitiendo letras. A nadie le preocupa. Y la gente se sigue quejando de que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se va a salir de esta situación? Bueno, en principio obviamente yo no lo sé y dudo de que se pueda salir en forma normal. Es decir, acá las cuentas no cierran, el gobierno está tapando no solamente agujeros, está cubriendo todas las responsabilidades de las finanzas públicas con más deuda. Deuda que no se puede pagar, es decir, estamos a mi juicio viendo un acto de irresponsabilidad financiera mayúscula, un gobierno que está endeudando sistemática y multiplicando la deuda. Esto está ocurriendo bajo nuestras narices y bueno, nadie dice nada, al revés, se soslaya y existen hasta distractivos públicos, porque más allá de la entidad que tengan todos estos escándalos desde Lázaro Báez hasta José López y todo eso, pero también es cierto que sirven a la vez como distractivo. Primero, cubriendo la corrupción K con la corrupción M, porque esto sirve para eclipsar las empresas, el problema de las empresas del presidente en el exterior, los bienes de los funcionarios y fundamentalmente el conflicto de intereses que tiene un funcionariado superior directamente ligado a la banca prestamista. Esto es, a mi juicio, es un escándalo mayúsculo. Esto, digamos, las dos, tres noticias que han ocurrido en este fin de semana, prácticamente, en la semana que pasó. Por un lado, como vos decís, la toma de deuda. Sí, bueno, las provincias siguen. Salta colocó el otro día 300 millones de dólares al 9.5, 125, algo así. Colocar una provincia que está en déficit, que no puede pagar deuda externa, es decir, deuda en dólares, al 9%, es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Quién paga eso? El garante de última instancia, como siempre, es el Estado. Pues te digo quién paga. Mira. El ciudadano, tengo, ¿no? El definitivo paga. Tengo en mis manos dos cosas. Una que dice declaración jurada de bienes personales. Sí. Dice, nosotros pusimos a tu disposición información útil para el cumplimiento de tus obligaciones. Vos pusiste tu parte cumpliendo tu obligación en el impuesto sobre los bienes personales. Gracias. Todos somos partes y tu parte importa. Administración Federal de Ingresos Públicos. Y la otra dice, declaración jurada de ganancias, dice, nosotros pusimos a disposición información útil para el cumplimiento de tus obligaciones. Vos hiciste tu parte cumpliendo la obligación en el impuesto a las ganancias, gracias. Todos somos parte y tu parte importa, Administración General de Ingresos Públicos. Es decir, son las dos cosas que yo recibí por internet, ¿no? Referido a mis cuestiones personales, sí, sí. Y que son recibidas por todos los argentinos que tributan. A esos son los que pagan. Sí, sí. Bueno, más allá de ese, sí, es un episodio gráfico. Yo te decía, veo... Por lo menos... quién vos preguntás quién paga, los que tributan, porque los que van a ir al blanqueo no pagan. Ah, bueno, bueno, va a haber una tributación mínima, pero de todas maneras, digamos que a un tipo que blanquea dinero se le ofrezca, como se le está ofreciendo, suscribir bonos del Estado, que son deuda pública con la cual se percibe en ingreso, es un escándalo directamente. Esta ley que se ha aprobado ahora con el argumento pago a los jubilados es una cosa igualmente inaceptable. Primero y principal porque se vende extorsivamente la idea de que voten los pagos, voten el blanqueo para poder pagar a los jubilados. Resulta que la primera medida que se toma es aumentar la deuda pública para financiar parte del pago a los jubilados. Esto no se sabe cuánto le va a costar al país. Hay una estimación que el pago total que se va a tener que hacer a los jubilados puede exceder el equivalente de 10.000 millones de dólares. Parece que el gobierno está fabricando deuda a propósito, no porque no se lo merezcan los jubilados, sino porque cuando alguien toma una medida tiene que decir cómo la va a financiar y no simplemente decir, ah, bueno, fantástico, más deuda. Tomo el compromiso de pagar y lo pago con más deuda. Esto empezó tengo una pregunta, aunque ya sé cuál va a ser la respuesta, pero sí. ¿Vos ponés bajo sospecha de que esto ocurre porque hay comisiones? Bueno, comisiones o corrupción hay que demostrarlo, obviamente, pero el sistema está armado para eso. Yo ya sabía la respuesta, pero digo, ¿por qué se hace esta cosa? No, pero porque están convencidos. No, claro, una aclaración importante. La mayoría de estas operaciones están haciendo por contratación directa. Se colocó, la Argentina batió récord de que colocó 16.500 millones de dólares de deuda externa con un grupo de bancos amigos, no donde el banco Morgan y el Deutsche a la cabeza, cuyos funcionarios que toman estas decisiones, como Prat Gayo, Luis Caputo, tienen conflicto de intereses. Ex empleado de esos grupos bancos. Por eso, conflicto de intereses, punto. Eso ya es un sustrato de corrupción inexcusable, porque el funcionario que interviene en decisiones que tocan a intereses de las empresas donde trabajó, debiera generar por lo menos excusarse o crear otro mecanismo. No, acá con el mayor desparpajo se toman decisiones directas. A eso agregarle que Aranguren sigue teniendo 16 millones de acciones de Shell y cada 10 contratos 8 son para Shell. Sí, y este escándalo que toda la plana mayor de funcionarios del gobierno tienen su dinero en el exterior, después quieren que vengan inversiones acá. Mira, yo creo que acá se avizoran, entre otros problemas, que estamos cambiando aceleradamente el viejo relato K por el relato M. Te pongo un ejemplo paradigmático. Ahora se ha tirado la palabra, se está usando la palabra desinflación. Como antes se engañaba a la opinión pública hablando de desendeudamiento, ¿verdad? El gobierno Kirchner popularizó la palabra desendeudamiento para engañar a la población mientras la deuda seguía aumentando. Y aumentaba un ritmo de 10.000 millones de dólares por año. Recibió 150 y dejó 250.000 millones de dólares. Pero de eso no se lamenta nadie, ni siquiera este gobierno. Porque este gobierno no se lamentó de la herencia recibida, se lamentó de la cuestión del ojo laut solamente, que es un capítulo. Ahora viene el chiste y el verso del la desinflación. No es cierto que hay desinflación, porque cuando vos decís desinflación, significaría que la inflación, o mejor dicho, el aumento de precios debiera estar bajando. No, baja el ritmo. La apuesta es la recesión, porque con recesión hay menos consumo, dicen ellos, así van a bajar los precios. Estamos viviendo un ajuste que ni siquiera es un ajuste encubierto, es un ajuste directo. Y se utiliza la engañosa palabra desinflación para decir, están aumentando, pero están aumentando menos los precios. No, señor, escuche, si el mes pasado, el último dato, primero oficial, da una inflación mensual del 4.2%. Eso se transmite acumulativamente a lo que resta del año. El ministro de Economía está reconociendo que la proyección inflacionaria anual es del 42%. Pero esa no es la inflación que recibió el gobierno. ¿Sabes qué ocurre con esto, Héctor? Que vos estás dando el análisis objetivo por los números oficiales. Sí, yo muestro los datos. Pues por eso, está dando el análisis objetivo. Pero la prensa, que es la que debería generalizar la información, está dividida en intereses, con los que quedaron enganchados con el negocio de los anteriores y los que están enganchados con el negocio de estos. Entonces, no tiene la sociedad la información que tiene que tener, no tiene la difusión que tiene que tener este tema, y seguimos, casi te diría yo, como anclados en la época de Alejandro Olmos. Casi lo mismo. Es más, fíjate vos, los escándalos se soslayan. La semana pasada venció una última tanda de contratos de dólar a futuro, del cual el gobierno, yo digo hipócritamente, se lamenta cuando ahora se siguen firmando a rolete contratos a futuro, ¿no? Porque es una operatoria que no solamente es legal, sino que es utilizada por el gobierno para supuestamente bajar las expectativas. Ahora vos fíjate lo que ocurrió bajo las narices de todo el mundo y apenas se comentó. El contrato a futuro, como lo hemos explicado, consiste en que el gobierno Kirchner, en ese momento Vannoli al frente del Banco Central, suscribía seguros de cambio que vencían en los 6 meses sucesivos. Y el último de esa tanda de que llegó a 17.000 millones de dólares garantizado por el Banco Central, vencía el 30 de junio pasado, ¿no? El jueves o viernes, no sé qué era. Ahora bien, el dólar fue pactado, creo que un promedio de 10.60, 10.80, y el real estaba en 14.15. Ahora resulta que este gobierno no solamente devaluó, por lo cual se tuvo que tragar una pérdida de 54.000 millones de pesos, o sea, esto es la cifra oficial de lo que le habría costado al gobierno, al Estado argentino, los contratos de dólar futuro a raíz de la devaluación que hizo este gobierno. Es decir, el otro preparó el camino, el otro tomó la medida irresponsable, aguantó y dejó que este viniera. Pero resulta que cuando uno va a ver quienes suscribieron esos contratos, están repartidos entre empresas ligadas a la administración Kirchner y empresas ligadas a la administración Macri. La seguimos la próxima, pero la verdad que... Sí, te agrego un dato solo. El dólar al 22 de junio, es decir, días antes de esta operación, valía 14 pesos. Y en esa última semana que había que computar la diferencia de cambio, aumentó un peso a 15. Que eso lo hablamos el viernes también y que se le escapó a todos. Fue un escándalo. En pocos días aumentaron el valor del dólar con el argumento que se sinceraba, etcétera, para pagar más diferencia de seguros de cambio. Te saludo. Ok, chao, buen día, adiós. Chao. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos.

sino que es mi hermano sufriente, y que los medios hacen que el otro argentino se transforme a mi enemigo porque es el negocio de ellos, de los delincuentes y ladrones que se escudan detrás de esas cosas. Y por cada militante honesto que tuvo el kirchnerismo, lo que surge y se muestra son los delincuentes que abundaron. Y por cada delincuente que muestran del PRO, habrá un montón de gente decente que trabaja dentro del PRO. Por eso, me hubiera gustado que algún periodista que tuvo la oportunidad de hablar por teléfono en un canal de televisión, recuerdo, televisión es imagen, no es teléfono, teléfono es la radio. Repito, que un periodista le hubiera preguntado: señora, ¿por qué tiene 69 causas judiciales? Señora, ¿por qué su compañero de fórmula está en la justicia cuestionado en una cantidad también importante de causas como 47? Señora, ¿por qué el ministro De Vido tiene 42 causas? Y del otro lado, señor presidente, ¿por qué usted tiene en este momento 14 causas? Señor presidente, ¿por qué el intendente de Lanús sigue siendo intendente si están los Panamá? Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Y sabe una cosa? Usted, yo, cualquiera de nosotros, pagaremos el tomate al precio que se les ocurra, pagaremos la electricidad al precio que ellos quieran, viajaremos de la peor manera hasta que se resuelva de alguna forma, y seguiremos siendo sufrientes argentinos, hartos, cansados, que es lo que ellos buscan, para no participar en política. Y entonces seremos, en un futuro, los que iremos a gritar al obelisco por Messi, porque es lo que quieren, que nos preocupemos por Messi, un multimillonario en euros, un exquisito jugador de fútbol, y no que nos preocupemos por el hospital, por los jubilados o por los trabajadores. Como decía Américo Barrio, ¿no le parece? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 9:56 minutos, 10 grados 6 la temperatura. Lo último, Diego. Un día como hoy, el 4 de julio de 1955, renunciaba el secretario de Prensa y Difusión de la Argentina, Raúl Alejandro Apol, en el proceso de distensión política que había encarado el presidente de la República, Juan Domingo Perón, después del cruento y crucial bombardeo del pueblo en la Plaza de Mayo. El general Perón estaba trabajando empeñosamente para evitar un derramamiento mayor que pudiera terminar en una guerra civil. Entre los cambios que realizaba el presidente estaba el desplazamiento de Raúl Alejandro Apol del cargo de secretario de prensa y su reemplazamiento por León Boucher, que se hizo cargo hasta el golpe de Estado que derrocó al general Perón. Lo último, Rodolfo. Si Alemania gana la Eurocopa, Argentina se clasifica a la Copa de las Confederaciones. ¿Cómo es el asunto? Claro, si Alemania gana la Eurocopa, como ya clasificaba por el Mundial también, habilita una plaza más y Argentina, como subcampeón mundial, ingresa a la Copa de las Confederaciones. ¿Y eso cuándo se juega? Y la final es el domingo, hay que ver si Alemania... ¿Cuándo se juega la Copa de las Confederaciones? Y eso es a fin de año. Ajá. ¿Qué dicen los diarios de afuera? Bueno, en el interior hablamos de las noticias que tienen que ver con la educación. En Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner autorizó a padres autoconvocados a realizar la limpieza de las escuelas. Es a causa del paro de ATE que engloba a todo el personal del sector. Los padres quedarán bajo las órdenes del director de cada establecimiento y se le prometió, ¿sabes qué?, pasar a planta permanente a fin de año. Polémica con los trabajadores de ATE. Y en el Chaco, los maestros vuelven al paro. Así lo decidieron ambos sindicatos que los nuclean a partir de mañana martes. Argumentan falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Educación por una recompensación salarial. Nada más, nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien y recuerden que tenemos presajes de agua para hoy y para mañana. La temperatura 10 grados 6, la hora 9:58. Hasta mañana.